Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los estilos, aquí en este continuo permanente de la gran música centenaria, ¿sí? En el último programa hicimos un especial Duke Ellington y escuchamos varios minutos de su música por el solo y con sus diferentes grupos, orquestas y demás. Ahora lo que vamos a escuchar en este especial es más Duke Ellington, composiciones en particular de Duke Ellington, alguna de su gran colaborador Billy Strayhorn, pero todo inscripto en el canon Ellington, pero interpretados por otros. Ellington, uno de los artistas compositores de jazz más grabados por jazzmen y también por otros músicos de otros palos, ¿sí? Ellington tiene en su haber casi 1000 composiciones, entre las miniaturas de 3 minutos para los discos de 78 revoluciones y los grandes conciertos, las grandes obras sacras que hizo sobre el final de su vida. 1000 temas es mucho decir realmente, y lo que vamos a escuchar entonces ahora es versiones de algunos de ellos, de los más famosos por cierto, pero realizadas por otros, con lo cual también esto nos va a permitir explorar un poco los estilos de cada uno de los artistas que encare esta tarea. Comenzamos con Thelonious Monk. Interesante también Monk, porque algún aspecto del pianismo de Monk está íntimamente relacionado con el Duke Ellington, incluso con las partes más vanguardistas de Duke Ellington, ¿sí? Monk, bueno, no es que el Ellington usara todo el tiempo la disonancia y esas melodías angulares que hacía Monk, pero sin duda son un referente, por lo menos un referente del estilo de Monk. Vamos a escuchar a Monk en su grabación debut para el sello Riverside. Esto fue en el año 1955. Y a pedido del sello, del productor, realizaron este disco que se llama, es Thelonious Monk interpreta Plays Duke Ellington, ¿sí? Entonces es una rareza donde no hay ninguna composición Monk en el álbum, pero lo que no es una rareza es cómo toca Monk, que es fiel a su estilo y entonces puede dejar su impronta en la composición. It don't mean a thing if it ain't got that swing. No significa nada si no tiene ese swing. Ese es el título del tema compuesto por Ellington y que vamos a escuchar entonces en esta versión de Monk al piano, por supuesto, junto con Oscar Pettiford al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Monk haciendo Ellington en Tiempo de Jazz. Thank you. Thelonious Monk interpretando la composición de Duke Ellington, It Ain't Got That Swing. It Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing, ¿no? No significa nada si no tiene ese, aquel swing, ¿sí? Una declaración de intenciones muy clara de parte de Ellington, que el Thelonious llevó también a buen puerto, ¿sí? Porque es verdad, Thelonious Monk hizo su buen hacer. Algunos dicen, hay alguna crítica de la época que piensa que tal vez está un poco suavizado el Monk en este disco, un poco tal vez hasta respetuoso con el Duke, pero es un gran Monk sin ninguna duda, es uno de los grandes discos Thelonious Monk Plays Duke Ellington. Este es el especial en tiempo de jazz de Duke Ellington. Sería como una especie de parte 2, ¿sí? Donde escuchamos composiciones de Ellington interpretadas por otros artistas. Es el turno ahora de Miles Davis, un clásico de esta casa. Miles, vamos a escuchar aquí un momento también interesante de Miles. De la misma manera que escuchamos ahora recién al Ellington debutando para el sello Riverside, eso es importante porque hizo grandes grabaciones para ese sello. Vamos a escuchar también a Miles, pero no en el debut en un sello, sino en el debut de un grupo, nada menos que el Miles Davis Quintet, el primer Miles Davis Quintet, que cuenta nada más y nada menos que con John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Ese fue el grupo que reunió en 1955, no solo para la grabación que vamos a escuchar, que como dijimos, es debut del grupo en disco, sino que, bueno, luego tendrían su propia historia importantísima. En este primer disco, que está bastante bien, por cierto, aunque no llega todavía a las cotas a las que llegarían los siguientes, tenemos a Miles haciendo el tema Just Squeeze Me, ¿no? Just Squeeze Me. Apretújame, no sé, es difícil de traducir. Just Squeeze Me, sí, ese es el nombre del tema en inglés. Otra composición linda de Duke Ellington, otro hit como fue el anterior, el It Don't Mean a Thing. Y en que entonces vamos a escuchar al grupo haciendo una de las cosas que mejor le salían, que es estos mid-tempo, ¿no? Un tempo tranquilo, pero con swing, y Miles en la sordina haciendo también muy bien su parte, y que también luego llegaría a grandes cotas, altas cotas de la música de Miles. Entonces, Miles Davis, esto es una rareza también porque hay poco Miles haciendo Duke Ellington. Miles Davis Quintet en 1955 haciendo Just Squeeze Me de Duke Ellington. Esto es tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis Quintet, haciendo en 1955 Just Squeeze Me, la composición de Duke Ellington, en este especial de composiciones Duke Ellington interpretadas por otros artistas de jazz, en este caso, porque nuestro programa es Tiempo de Jazz. Esto es Agora Sol Radio y aquí estamos haciendo nuestro Tiempo de Jazz con esta música maravillosa y que esperamos que perdure para siempre. Nosotros estamos por la tarea y entonces aquí estamos difundiéndola. Vamos a escuchar ahora más grabaciones de intérpretes fantásticos del jazz haciendo estas músicas tan lindas. Seguimos en los 50. Este es un especial, estamos programados cronológicamente hoy también, de la misma manera que en el especial Ellington propiamente dicho. Así que de paso vamos escuchando cuando toque, por supuesto, todavía no, los cambios en los distintos tiempos, las distintas décadas del jazz, cambios de estilo. Seguimos en los 50, ahora es 1957 el año y vamos a escuchar a Ella Fitzgerald, una de las grandes cantantes de jazz, que preparando este programa hemos descubierto que solo pusimos tres veces, no sé si esta es la cuarta o la tercera tal vez, lo cual es una vergüenza porque Ella Fitzgerald es sin duda una de las grandes intérpretes históricas forever de esta música del jazz, especialmente de temas como el que vamos a escuchar ahora, por supuesto una nueva composición de Duke Ellington que se llama Drop Me Off in Harlem, déjame en Harlem, sí, algo así, Drop Me Off in Harlem, Harlem importantísimo porque es la parte super black de Manhattan, donde han ocurrido muchas cosas, ¿sí? Artísticas, creativas, importantísimas, ¿sí? Dada la gran población negra del Harlem, ¿no? Que es como se conoce, porque por lo que se conoce a este borough de Manhattan, y nada, aquí uno de los tantos homenajes de Ellington a el gran barrio neoyorquino. Esto es especial, lo que vamos a escuchar ahora, porque es Ella Fitzgerald acompañada por la orquesta de Duke Ellington. Nos permitimos esta licencia, ¿sí? Entonces aquí vamos a escuchar al propio Duke Ellington tocando el piano y al comando de su orquesta siempre maravillosa y la versión 57 también. Luego vamos a mencionar algunos de los que tocan, pero ahora nos quedamos con esto. Ellington al piano, su orquesta, Ella Fitzgerald canta su composición de Ellington, ¿sí? Esto es Drop Me Off in Harlem. Take me away from my hot Harlem. Harlem has those southern skies. They're in my baby's smile. Idolize my baby's eyes and classy uptown style. If Harlem moved to China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. Mm-hmm. smile. I idolize my baby's eyes and classy uptown style. If I hover a move to China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. Here, darling, do a little bit, give Harlem move to China. I know nothing finer than to be in Harlem. Maravillosa Ella Fitzgerald con la orquesta de Duke Ellington haciendo el tema de Ellington, Drop Me Off in Harlem, grabación de 1957, y nada, la orquesta con estrellas, ¿sí? Cat Anderson y Clark Terry entre las trompetas, Roy Nance también, hay que mencionarlo, y Jimmy Hamilton, Russell Procope, históricos, segunda generación de Ellington, Johnny Hodges, por supuesto, en saxo alto, primera generación de Duke Ellington, y Paul González y Frank Foster, viniendo de la orquesta Basie, interesante, Harry Carney, bueno, ellos en saxos, sí, saxos tenores, Harry Carney y saxo barítono, y la base que va cambiando con los años, Jimmy Wood en contrabajo y Sam Woodyard a la batería. Estos son algunos, ¿no? Me dejé la sección de trombones, pero no se puede decir todo y se puede chequear la data, ya saben dónde. Esto es Tiempo de Jazz, esto es la música de Duke Ellington interpretada por otros en nuestro programa especial número 2 de Duke Ellington, y ahora vamos a pasar a propuestas un poco más progresivas, se podría decir casi, del jazz en general, de la música de Duke Ellington, de cómo presentar la música de Duke Ellington en particular, y más aún particular, la persona que lleva a cabo esto, Charles Mingus, el famoso contrabajista, compositor también y conceptualista, podemos decir, de la música. No es solo que también hizo Ellington como tantos otros, en el fondo del corazón de Mingus hay un montón de Duke Ellington, ¿sí? Hay que encontrarlo, hay que saber buscarlo, pero a veces es muy evidente. Nunca más que en estas ocasiones, en esta ocasión, donde vamos a escuchar no solo uno, sino dos temas de Duke Ellington por Charles Mingus. Lo que pasa es que no los vamos a escuchar uno a continuación del otro, sino a los dos juntos, ¿sí? Porque Mingus lo concibió de esta manera. En uno de los canales, creo que es en el izquierdo, va a sonar Do Nothing Till You Hear From Me, es una de las composiciones de Ellington, pero en el otro canal va a sonar I Let a Song Go Out of My Heart, que es otra composición, están interpoladas, ¿sí? Entonces, medio grupo hace un tema y medio grupo hace el otro tema. Es interesante, sí, la verdad es que el experimento es lindo, y esta es una grabación de un disco muy interesante, por cierto, también de Mingus. Originalmente esto se llamó Pre-Bird, ahora se consigue como Mingus Revisited, y son grabaciones de 1960. El personal, otra vez, de lujo, como no podía ser de otra manera, grabado en Nueva York, 1960, aquí están Ted Curson en trompeta y Jimmy Knepper en trombón, que son banda Ellington de la Working Band, pero hay otros agregados para la grabación en estudio como Joe Farrell o Yusef Lateef o Booker Ervin. Bueno, Booker Ervin había tocado con Mingus, ¿sí? Tenemos al gran Eric Dolphy, que va a hacer un pequeño trozo en su gran saxo alto, Roland Hanna en el piano, Mingus por supuesto al contrabajo y Daniel Richmond a la batería. Entonces, dos temas al mismo tiempo, casi, ¿sí? Do Nothing Till You Hear From Me y I Let Song Go Out of My Heart, composiciones Ellington, hechas por Charles Mingus en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Charles Mingus interpretando no uno, sino dos temas de Duke Ellington. Escuchamos en uno de los canales Do Nothing Till You Hear From Me y en el otro I Let The Song Go Out Of My Heart, todos juntos haciendo esta música. En realidad, aquí fue la fiesta de los tenores, ¿sí? Que fueron Joe Farrell, Booker Ervin y Yusef Lateef, todos en tenores. Eric Dolphy tuvo su parte en el saxo alto y siempre Danny Richmond acompañando a Mingus a lo largo de los años, muchísimos años estuvieron juntos, ¿sí? La batería, sí, Daniel Richmond. Mingus, gran Ellingtoniano, haciendo música de Duke Ellington en nuestro programa especial de músicas de Duke Ellington. Y ahora vamos a escuchar versión de In a Mellow Tone, eso es otro de los temas lindos de Duke en los años, esto es 1940, si no recuerdo mal. In a Mellow Tone lo vamos a escuchar ahora en esta versión de 1962 a cargo de Jimmy Smith. Jimmy Smith, gran organista, hard bopero, post bopero, más hard bop uno diría, ¿sí? Uno de los grandes estilistas del jazz. Pero aquí no solo está su hacer, sino que también está el gran hacer de Oliver Nelson, que dirige la orquesta, también hizo el arreglo, y que tiene una presencia importantísima en el tema. De hecho, el tema está expuesto por la orquesta. Es el lugar donde se muestra Oliver Nelson, mostrando la importancia suya y de la música y de su arreglo. Y luego vamos a escuchar el solo de Jimmy Smith, que es también espectacular de la misma manera. Esto es una grabación realizada, como casi siempre en estos casos, en la ciudad de Nueva York. Y aquí la orquesta de Oliver Nelson, en realidad es una orquesta de estudio, y tiene a la crema de los sesionistas de Nueva York: Joe Newman, Ernie Royal, Doc Sverinson, todos en trompetas, Urbi Green, Britt Woodman, Jimmy Cleveland en trombones, gente de mucha acción. Phil Woods en la sección de saxos altos, eso es interesante, bueno, son dos en realidad. George Barrow, que no es tan famoso, pero su barítono ha hecho muy bien en muchas grabaciones y por eso lo mencionamos. Guitarra a cargo de Barry Galbraith, otro de los grandes sesionistas, con contrabajo, esto redondea el grupo, de George Duvivier y la batería de Ernie Shotensny. Así que lo que vamos a escuchar entonces es esta versión para Big Band, ¿sí? Esto es una Big Band, como son las Big Bands de jazz, en 1962, Big Band arreglada, dirigida por Oliver Nelson y el solista Jimmy Smith en órgano en tiempo de jazz. Thank you. Jimmy Smith al órgano haciendo su versión de In a Mellow Tone, bueno, la versión suya por lo que tocó, sí, por su solo, pero en realidad el arreglo y la dirección de la orquesta también son de Oliver Nelson, gran saxo alto, gran compositor también y excelente arreglador. Nada, en su momento grande, que fueron los años 60, 1962 para ser más exactos, Duke Ellington interpretado por Jimmy Smith y Oliver Nelson. Seguimos con nuestro especial de temas Ellington y vamos a escuchar ahora una interpretación de Joe Williams, gran cantante que, nada, estaba tan cómodo en el jazz como en el blues también, hay que decirlo, el más bluesero, sin ninguna duda, bueno, aparte de Jimmy Rushing, de los cantantes de Count Basie, que fue con quien obtuvo su gran fama, lo cual luego le permitió, además de trabajar con Basie, hacer su carrera solista. Lo escuchamos ahora entonces en esa capacidad como solo artist Joe Williams en una grabación realizada en 1963. Justo, qué casualidad del año siguiente. No, no es una casualidad porque dijimos que era cronológico, ¿sí? Joe Williams canta y está acompañado también por unos grandes, pero estos no son la crema de los sesionistas, sino que son la crema del jazz. Repite el guitarra, Barry Galbraith, ¿sí? Que es un todoterreno en guitarra y ahí lo tenemos. Pero tenemos a los siguientes, Tad Jones a la trompeta, Ben Webster al saxo tenor, Hank Jones al piano, que tiene una entrada muy linda, Milt Hinton al contrabajo y Ozzie Johnson a la batería. batería. Noviembre de 1963, 20 de noviembre, faltaban dos días para el asesinato de Kennedy, en el mismo año, sí, estamos hablando, y Joe Williams entonces todavía podía cantar con alegría este Rocks in My Bed. Bueno, alegría en realidad tiene un tono más bluesero, sí. En la composición, por supuesto, de Ellington es muy linda, pero aquí hay un agregado, un extra, que es el estilo de Williams, que como dijimos, tenía una onda con el blues y le pone un poco de eso a esta música. Rocks in My Bed, rocas, piedras en mi cama, ¿sí? Joe Williams cantando la música de Duke Ellington en tiempo de jazz. My heart is heavy as lead, because the blues have spread rocks in my bed. Of all the people I see, why do they pick on poor me and put rocks in my bed? All night long I weep. Tell me, how can I sleep with rocks in my bed, babe? That sweet gal of mine, she's gone and she won't come back. Well, a sweet gal of mine, she's gone and she won't come back. And I feel as low as a snake in a wagon track. My bed, rocks in my bed, baby, rocks in my bed, feels like bricks in my pillow, baby. All night long I weep. Tell me, how can I sleep with rocks in my bed? All night long I weep. Tell me, how can I sleep with rocks in my bed? Joe Williams, cantante, acompañado por Tad Jones a la trompeta, por Ben Webster al saxo tenor, por Hank Jones al piano y por otros, en su versión de Rocks in My Bed, uno de los temas muy lindos de Ellington. Y vamos a seguir en este tono así de balada. Bueno, aquí fue una balada más bien blueseada, sí, pero ahora vamos a escuchar una balada de otro tipo con una maravillosa composición de Ellington con Billy Strayhorn, ¿sí? Como dijimos, su gran colaborador durante muchos, muchísimos últimos años, 39 al 67 del siglo pasado, muchos años de colaboración. Y este tema es más de Billy Strayhorn. En realidad se trata de Daydream, ¿no? Como Daydream, ¿cómo sería Daydream? Como un sueño diurno, ¿no? Como una ensoñación de día. Daydream es el nombre del tema, muy lindo, por cierto. Y lo que vamos a escuchar ahora es una rareza, ¿sí? Bob Brookmeyer, gran trombón. Trombón a válvula, en particular, sí, es lo que toca. Un gran trombón, gran compositor y arreglista. Claro, no tremendamente famoso, porque siempre su manera del jazz fue por lugares, no por tanto, no por experimentar. Bueno, sí, hay algo de experimentación, pero sí, es un poco raro y no está en el mainstream, lo que uno esperaría, así del gusto popular general de la música. Pero es uno de los grandes músicos, sin duda, por eso lo ponemos en nuestro programa. Bob Brookmeyer, entonces, toca el trombón a válvula y es el líder de esta sesión en estudio que vamos a escuchar, realizada en mayo de 1964. Lo acompaña otro grande, que es Stan Getz, nada más y nada menos, en saxo tenor, y el grupo está conformado por los jóvenes del momento, jóvenes más o menos jóvenes del momento, que son los siguientes: Gary Barton al vibráfono, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, Hancock y Carter del grupo de Miles Davis a la sazón, y Elvin Jones a la batería, del grupo de John Coltrane a la sazón. Entonces aquí se ve un poco el modernor de esta sección rítmica junto con los mayores Bob Brookmeyer y Stan Getz, que en realidad todavía no tenían ni 40 años, así que nada, aquí son todos muy jóvenes. Lo especial de esta versión de Daydream, arreglada por Bob Brookmeyer, es que pasaba por el estudio, literalmente esto es cierto, pasaba por el estudio Tony Bennett, entonces nada, lo llamaron y fue y cantó el Daydream, que tiene una letra muy linda, y vamos a escuchar esta versión especial de Daydream, no solo por el arreglo y por Tony Bennett y por Stan Getz y Bob Brookmeyer, sino porque incluye el verso del comienzo que casi todos lo quitan, ¿sí? Pero que es muy lindo y que da un poco la introducción a lo que viene después. Daydream de Strayhorn y Duke Ellington. Esto es Bob Brookmeyer, Stan Getz y Tony Bennett haciendo Ellington en tiempo de jazz. Funny the way that I feel now. Can't keep my feet on the ground. Everything seems unreal now when you're not around. Why do you haunt me so? Deep in a rosy glow, the face of my love you show. Along on air, building a castle there for me and my love to share. Don't until I find that she is daydreaming just like me. Until I find that she is daydreaming just like me. Bob Brookmeyer al trombón a válvula, Bob Brookmeyer como arreglador de la composición de Duke Ellington con Billy Strayhorn, Daydream, acompañado por Sam Getz al tenor, por Tony Bennett al cante y también por Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Antes mencionamos a Gary Burton, que está en las sesiones, pero en este tema creemos que no tocó, no sonó ningún vibráfono. No importa, esto es el especial de Duke Ellington en tiempo de jazz, aquí en Ágora Sol Radio, especial Duke Ellington número 2, composiciones Duke Ellington interpretadas por grandes del jazz. Bueno, grandes o no, no es así, todos son grandes, y si lo ponemos en el programa es porque creemos que son grandes, y aquí van, ¿sí? Y entonces es el momento de Joe Pass, Joseph Passalacqua, como nació, pero Pass quedaba más fácil para mencionar. Joe Pass, uno de los grandes guitarras del jazz, va a hacer aquí una versión muy linda, sin duda, de Don't Get Around Much Anymore, la famosa composición de 1940. Originalmente era Never No Lament, pero nada, luego le pusieron una letra y con eso vendió aún más, ¿sí? Y Ellington se lo merecía, gracias al dinero que consiguió con los derechos de estos temas tan bonitos. Nada, pudo mantener, bueno, además de su nivel de vida, a la orquesta que en los tiempos malos podía sostenerse gracias a estos ingresos extras, creemos que merecidos. Entonces, Joe Pass a la guitarra eléctrica, Ray Brown al contrabajo y Bobby Durham a la batería. Este es el grupo para este disco. Es un disco muy lindo de Joe Pass, que es Portraits of Duke Ellington, Retratos de Duke Ellington, y lo que vamos a escuchar entonces es este tema, que es el número 7 en la lista, Don't Get Around Much Anymore, Joe Pass en guitarra haciendo Duke Ellington en tiempo de jazz. Joe Pass interpretando Don't Get Around Much Anymore, el tema de Duke Ellington, en esta versión 1974, con Ray Brown al contrabajo y Bobby Durham a la batería. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Esto es el especial de Duke Ellington, sus temas interpretados por cualquiera. Bueno, cualquiera no, por gente que sabe, ¿sí? Y seguimos en orden cronológico, como dijimos al principio, y ahora hacemos un gran salto, 74 al 86. 1986 es el año de esta versión de Take the A-Train, toma el tren A. El tren A es el que te deja en Harlem, si estás ahí en el sur de Manhattan. Y este tema es todo de Billy Strayhorn, pero lo ponemos porque forma parte del canon Ellington, ¿sí? Take the A-Train no solo forma parte del canon, esto fue el tema del grupo. Esto, cuando la banda se presentaba, aparece el grupo y van y tocan este tema. Theme song de la orquesta de Duke Ellington durante muchísimos años, Take the A-Train. Lo que vamos a escuchar entonces es un arreglo de Julius Hemphill, uno de los grandes saxofonistas y también conceptualista del jazz, un poco más libre, podemos decir, y que es un miembro del World Saxophone Quartet, que está compuesto por Hemphill al saxo alto, Oliver Lake también toca el saxo alto, David Murray toca el saxo tenor y Hamiet Bluyett toca el saxo barítono. Estos cuatro van a ser esta versión de 4 minutos 55 de Take the A-Train, en este estilo bastante particular, porque como habrán visto, mencioné solo saxos y ninguna base rítmica ni nada. El cuarteto de saxos del mundo, The World Saxophone Quartet. Esto es Duke Ellington, hecho por ellos. Take the A-Train es el tema y el programa es Tiempo de Jazz. Thank you. World Saxophone Quartet, su versión de Take the A-Train, un arreglo de Julius Hemphill, que también tocó el saxo alto junto a Oliver Lake, otro saxo alto, David Murray al saxo tenor y Hamiet Bluyett al saxo barítono. Esa es la formación clásica que luego fue cambiando con los años del World Saxophone Quartet, que sigue en activo hasta nuestros días, y ya veremos si conseguimos alguna grabación más reciente, ¿sí? Esto fue 1986, pero lo pusimos porque estamos en nuestro especial de Duke Ellington interpretado por otros artistas aquí en Tiempo de Jazz. 1986, saltamos ahora a 1990 y vamos a escuchar a Cassandra Wilson, una de las grandes cantantes de, digamos, el último cuarto de siglo, más o menos, y un poco más, ¿sí?, de el jazz, con un comienzo un poco más experimental, probablemente, en su vida musical, al lado de gente como Gary Thomas o Greg Osby, grandes saxofonistas del M-Bass, el grupo de músicos con asiento en Brooklyn, que buscaban expandir un poco el lenguaje jazzístico a base de funk y otras y otros aditamentos, pero que luego, bueno, Cassandra ahora tiene la gran fama, graba en Blue Note y demás. Ah, no, creo que ya no graba más en Blue Note, pero bueno, nada, hizo un poco ese desvío hacia el folk jazz que tal vez no es tan del gusto de la casa, pero algún día vamos a pasar. Esta es Cassandra en Otros Tiempos, 1990 es el año, y vamos a escuchar su versión de otro Billy Strayhorn y solo Billy Strayhorn, Chelsea Bridge, un tema muy muy lindo que Cassandra va a cantar, por supuesto que es lo que hace, acompañada por Rod Williams al piano, por Reggie Washington al bajo eléctrico y por Mark Johnson a la batería. Un grupo de lujo para la voz, también de lujo y muy aterciopelada, por cierto, de Cassandra, Chelsea Bridge, composición de Billy Strayhorn en nuestro especial Duke Ellington en Tiempo de Jazz. Thank you. Cassandra Wilson al vocal haciendo su versión de Chelsea Bridge, el lindo tema de Billy Strayhorn, esta composición de 1941, si no nos equivocamos, que interpretó originalmente la orquesta Duke Ellington, porque este es el especial de Duke Ellington y sus músicas interpretadas por otros artistas. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio y continuamos en nuestro viaje cronológico, esta vez a través de los estilos de la música, de los estilos de estos distintos artistas, ¿no? El punto no es solo la composición Ellington o de sus asociados, sino el estilo de cada uno de estos músicos que estamos escuchando a lo largo de las décadas del jazz. Y las cosas van cambiando y llegamos a 1993 con Fred Hough. Fred Hough era, lamentablemente falleció hace pocos años, Fred Hough era un saxo barítono que, además de tocar su instrumento, era arreglador, compositor, por supuesto, y líder de su grupo, el Afro-Asian Music Ensemble, un agregado de músicos en general todos estadounidenses, pero con distintas proveniencias. Hay americano-asiático, americano-africano y americano-americano, ¿no? Blancos caucásicos clásicos, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación, como dijimos, de 1993, de esta versión muy interesante de Caravan. Caravan, que fue uno de los grandes caballitos de batalla de la orquesta Duke Ellington, porque tiene el punto exótico, ¿sí? Esta composición, Ellington junto con su trombonista, el trombonista en los años 30 y 40, Juan Tisol, el puertorriqueño, que lo ayudó a justamente investigar, explorar un poco más estos ritmos, como dijimos, exóticos, por lo menos para el público estadounidense. Caravan, entonces, en esta versión la vamos a escuchar interpretada por el Music Ensemble, el Afro-Asian Music Ensemble, compuesto por Sam Furness, que va a tocar saxos alto y soprano, por David Bindman, que va a tocar el saxo tenor, Peter Madsen toca el piano, Kyoto Fujiwara, aquí se ve, ¿no?, la amplitud de matices étnicos al contrabajo, y Royal Hartigan a la batería y la percusión, si corresponde. Fred Hough toca el saxo barítono y lo tocaba muy lindo, muy en el estilo Harry Carney, el gran barítono de Duke Ellington. Entonces, Caravan en esta versión, una versión bastante experimental, hay que decirlo, del tema de Duke Ellington. Caravan aquí por Fred Hough y su ensamble en Tiempo de Jazz. Thank you. Fred Ho al saxo barítono junto a su Afro Asian Music Ensemble en 1993 haciendo esta versión, una versión experimental de verdad, de Caravan. Caravan, la composición de Duke Ellington con Juan Tisol, una composición de los años 30, ¿sí? Pero justamente hecha en los 90 y mostrando el alcance y la influencia casi interminable de la música de Duke Ellington, en por lo menos en el mundo del jazz, y creemos que un poco fuera del mundo del jazz también. Esto es Tiempo de Jazz, haciendo nuestro especial Duke Ellington, interpretado por otros. Y ahora toca el turno de James Carter, era joven James Carter cuando apareció hace más de 20 años, y ahora sigue siendo joven, pero no tanto. Pero vamos a escuchar a James Carter, en su segundo álbum, cuando todavía, no era una promesa, ya estaba cumplida la promesa, en realidad, de James, que es uno de los músicos que se dedica más a tocar el instrumento, ¿no? Porque hay músicos de jazz y de cualquier música que son más como del concepto. Y hay otros que se dedican a tocar el instrumento y el productor o alguien propone el setting en el cual van a tocar y entonces van y lo hacen. Y James Carter es uno de esos, pero hay que decirlo, el comando del instrumento es absoluto, total, y entonces lo hace muy bien. Lo vamos a escuchar de sus muchos saxos ahora en el tenor, haciendo esta composición de 1938 de Duke Ellington, que es The Stevedore's Serenade. El Stevedore, que me lo busqué porque no sabía lo que era el Stevedore, es un estibador. ¿Sí? Los estibadores del puerto, eso es un stevedore. Así que esta es la serenata del estibador, composición de Duke Ellington, como dijimos, del 38, interpretada por el cuarteto de James Carter, que cuenta con él, por supuesto, en saxo tenor, con Craig Taborn, gran pianista, con Haribu Shahid al contrabajo y con Tani Tabal a la batería. Grabación 1994 de James Carter. James Carter haciendo The Stevedore's Serenade de Duke Ellington en Tiempo de Jazz. Thank you. James Carter al saxo tenor en 1994 haciendo The Stevedores Serenade con su cuarteto, ¿sí? Craig Taborn al piano, Jaribu Shahid al contrabajo y Tani Tabal a la batería. Gran interpretación del tema, usando un poco de todo, mucho, por cierto, de la sonoridad propia de los 30, ¿sí? Porque James Carter es eso es una enciclopedia de los sonidos del jazz, de las texturas y los sonidos del jazz a lo largo de las épocas, pero usando también un poco de la sensibilidad un poco más moderna, bueno, moderna de hace 20 años, ¿sí? Continuamos escuchando música de Duke Ellington interpretada por grandes artistas del jazz a lo largo de las décadas. Seguimos en nuestro viaje cronológico, y ahora estamos en 1997, julio 17, para más exactitud, es la fecha, y vamos a escuchar al trío de Matthew Shipp, gran pianista que tal vez abreva más de Cecil Taylor que de Bud Powell, pero sin ninguna duda es uno de los grandes del instrumento y de la música también. Matthew Shipp al piano, acompañado por William Parker al contrabajo y Susie Ibarra a la batería, trío de lujo para escuchar entonces el Sea Jam Blues. El ¿cómo sería el Sea Jam Blues? Es el jam de blues en do. ¿Sí? Sí, claro, es el Sea Jam Blues, otra composición de Duke Ellington, muy famosa, pero aquí deconstruida convenientemente para nuestra sensibilidad postmodernista. Así que con vosotros el trío de Matthew Shipp haciendo Sea Jam Blues en Tiempo de Jazz. Thank you. el trío de Matthew Shipp al piano, con William Parker al contrabajo y Susie Barra a la batería. Juntos hicieron el Sea Jam Blues, bueno, el Sea Jam Blues así de una manera deconstruida, pero bien, claro, súper bien, el cubismo en el jazz que nosotros queremos mucho y que vamos a seguir poniendo en el programa porque lo hacemos con frecuencia, ¿sí? Sea Jam Blues a cargo de Matthew Shipp en nuestro especial que llega a su término de Tiempo de Jazz, dedicado a Duke Ellington, composiciones de Duke Ellington y su asociado más grande Billy Strayhorn, interpretados por artistas de estilos distintos a lo largo de las décadas del jazz. Culminamos entonces con Dave Fuchsinski, tal vez se debería decir, gran guitarra que está en el límite entre el jazz y el rock, entre el funk y el punk, y una serie de estilos bastante diversos, pero que en él encuentran un centro donde todo queda expresado de esta manera. The Star-Crossed Lovers, los... difícil traducción, Star-Crossed Lovers, los amantes con la mala suerte, ¿sí? Porque Star-Crossed es que se cruzan las estrellas, entonces no hay suerte si las estrellas están cruzadas. The Star-Crossed Lovers podrían ser como unos Romeo y Julieta, ¿no? Composición de Billy Strayhorn con Duke Ellington, que vamos a escuchar entonces, hecha por Fuchsinski, que toca la guitarra, ¿sí? Guitarra eléctrica, y en este caso no solo eléctrica, sino sin trastes, con lo cual la afinación va a ser un poco una cuestión, pero la creatividad está al orden del día. Aquí vamos a escuchar a David Fuchsinski en su guitarra sin trastes, acompañado, eléctrica, acompañado por Santi De Briano al contrabajo y Billy Hart, el gran Billy Hart, a la batería, ¿sí? Créditos de jazz, de verdad, para esta versión muy particular, por cierto, del tema Ellington, con lo cual cerramos nuestro especial. David Fuchsinski a la guitarra eléctrica sin trastes, haciendo The Star-Crossed Lovers de Ellington en Tiempo de Jazz. Thank you. David Fuchinski a la guitarra eléctrica sin trastes, acompañado por Santi Debriano al contrabajo y Billy Hart, el gran jazzer Billy Hart, a la batería, haciendo The Star-Crossed Lovers, composición de Duke Ellington con Billy Strayhorn, cerrando así, de esta manera tan eléctrica y futurista, nuestro programa de Duke Ellington, con sus composiciones interpretadas por otros grandes músicos de jazz. Y así terminamos entonces por hoy, y os invitamos a seguir escuchándonos con nuevas aventuras dentro del jazz en nuestro programa aquí en Agora Sol Radio. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez y con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.